Bueno, saludo al diputado Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos, hombre del Partido Solidario y además que soportó esta semana una ofensiva discriminatoria, ridícula, horrenda. Hola Carlos, ¿cómo vamos? Hola Tuni, ¿qué tal? Qué gusto escucharte. Bueno, la verdad que lamento mucho que porque presentaste el proyecto sobre las grandes riquezas, que bastante demorado está, según mi humilde opinión, porque se ha tardado, esto debimos, porque es justo, es lo que corresponde, y bueno, sufriste como una especie de ataques personales también a través de las redes sociales. Sí, bueno, a ver. Primero yo diría lo que hay que señalar, que se trata de un acto típico de quienes tienen una vocación profundamente antidemocrática, que utilizan la presión, el chantaje y la amenaza para tratar de salir adelante con sus ideas en vez de aceptar el debate, la discusión, que es lo que corresponde. Yo no hago más que ejercer mi rol de diputado nacional por el que fui electo por voluntad popular y un voto popular que me da ese mandato. Y en esa función he trabajado junto con un conjunto de diputadas y diputadas en preparar un proyecto. Y querer sancionarme a mí o a la entidad que yo dirijo porque propicie un proyecto que a algunos sectores no le gusta o le cae mal, insisto, no quiero usar términos muy duros, pero sin duda es intolerante y antidemocrático al extremo. Dicho eso, te quiero decir que les ha ido muy mal. Les ha ido muy mal porque al revés han generado una reacción de solidaridad, de apoyo, que empezó en la propia Cámara de Diputados el otro día de manera espontánea y que generó para mí un hecho hasta que me llegó a emocionar en lo personal. Pero además la cantidad de pronunciamientos institucionales que ha habido de todo tipo, de todos los bancos, por de pronto. Esa actitud es notable, ¿no? De todos los bancos, nacionales y extranjeros. Sí, por eso digo, pero además de eso, de la asociación bancaria, por ejemplo, la representación de los trabajadores de los bancos, cámaras de las pymes, la totalidad de las cámaras que agrupan a las pequeñas y medianas empresas. Dentro de las organizaciones del agro, el presidente de Coninagro, Gianni Sotto, que incluso dijo en una respetable postura que él no estaba de acuerdo con el proyecto, pero que de ninguna manera podía aceptar que se atacara al banco o a mi persona, y destacó justamente el rol que el Credicop tiene de apoyo a los productores agropecuarios, a las cooperativas agrícolas, etcétera, etcétera, y se diferenció claramente de esos sectores. Así que ¿ha tenido algún efecto el llamado a no trabajar con el Credicop? ¿En qué sentido? Digo, alguno agarró y dijo no trabajo más con el Credicop porque Heller presentó ese proyecto. Sí, mirá, yo lo dije públicamente. Creo que tengo el registro de 3 sociedades rurales. Una, la de Reconquista, para quien no tenga claro, es la que está muy cerca de Vicentín, digamos. Claro. Y otras 2 de la provincia de Buenos Aires, creo que de San Pedro y de Las Flores, pero no en chacareros ni productores, sino, te estoy diciendo, las sociedades rurales. Claro. Con todo respeto y cuidado, debo decir que desde el punto de vista económico, financiero, no tienen ninguna importancia porque ninguna de ellas tenía más, en general eran cuentas inactivas, o de muy bajísima actividad. Tal vez porque el prejuicio de algunas de estas organizaciones los lleva a priori a que no tienen cuenta en el banco. Por eso yo dije la otra vez, están llamando a cerrar cuentas a quienes no las abrieron antes. Porque en el campo también están las cooperativas agropecuarias, los chacareros vinculados a esas cooperativas, los agricultores federados, hay una cantidad de organizaciones. O sea, esos son los que tienen las cuentas en el Credicop. Obvio, obvio. Okay. Y te voy a dar otro dato, Tuni. El 40 y pico % de nuestras filiales están en lo que podríamos llamar zonas agropecuarias. Y te voy a decir otro dato. Nosotros tenemos 50 de nuestras filiales en localidades donde o estamos solos o estamos nosotros y el banco público, porque no es negocio estar en esos lugares. Y desde luego, los agricultores, los vecinos, los comerciantes, los que están en esas localidades reconocen, valoran y agradecen nuestra presencia porque se dan cuenta de que tiene una enorme vocación de servicio. Así que realmente creo que el tiro les está saliendo por la culata y mirá, yo he llegado a emocionarme de verdad, insisto, con la cantidad de apoyos, adhesiones, inclusive de colegas tuyos, periodistas, que lo han dicho al aire o que me han llamado diciendo, bueno, yo no estoy de acuerdo con el proyecto, pero conozco la trayectoria, conozco cómo actúa la entidad, etcétera, y no puedo estar de acuerdo con una cosa como esta, que es la verdad que es horrible. ¿Qué es lo que ha argumentado la oposición para no acompañar el proyecto? Lo que argumentan siempre, que esto ahuyenta las inversiones, que la Argentina tiene una alta presión impositiva. Al respecto te quiero decir algunos datos. Mirá, salió un estudio de la CEPAL estos días, hablando de presión impositiva, y dice que, te lo digo de memoria, ¿no? Por ahí le erro por alguna décima o alguna cosa, pero la presión impositiva en América Latina, en la región, está en el orden del 24%, y en los países de la OCDE está bastante más arriba, como 10 puntos más alto. Y estamos hablando de Alemania, de todos los países más desarrollados. Pero además, vos me podrías decir, pero dijiste la región. Bueno, cuando entras en los datos de la región, la Argentina tiene menor presión impositiva que Brasil y que Uruguay. Mirá vos. Uruguay tiene más presión impositiva que la Argentina. Lo que sucede es que probablemente... Pero avisale a Susana Jiménez. ...diferente, y nosotros tengamos una presión impositiva más horizontal, mucho impuesto al consumo, claro. Pero que eso es lo que hay que cambiar y que hay que disminuir, pero hay que reemplazarlo por una mayor progresividad en lo que realmente hay que grabar, que son los patrimonios y las grandes ganancias, los grandes patrimonios y las grandes ganancias. Claro. Agrego lo de grandes para que nadie piense que hay que ir sobre la casa de nadie, ni sobre el auto de nadie, ni ninguna de esas pavadas. Bueno, tu proyecto abarca a la gente de más de 200 millones de pesos. Claro. Mirá, te voy a dar un dato que todavía no di. A ver. Porque hay toda una... Tener la primicia. A ver. Viste que hay todo un ruido de justamente las sociedades rurales que están hablando de que cualquier chacarero va a tener que vender el campo para pagar este aporte y cosas por el estilo. Bueno, según un análisis fino que hemos estado haciendo sobre el universo potencial de contribuyentes alcanzados, estos 9.290 y pico de personas, que declaran inmuebles rurales, de los que declaran inmuebles rurales en sus declaraciones de bienes, sí. Esos campos representan el 2,4% de los patrimonios declarados en promedio. Oh. ¿Oíste? O sea que tienen un 97,6% de su patrimonio en otras cosas. ¿Y querés que te diga otro dato? Que tampoco todavía lo dije y la primera vez que lo digo. Según ese mismo análisis, porque la otra cosa que dicen es vamos a tener que vender nuestro campo para pagar el aporte. Bueno, lo que hemos podido observar es que esos contribuyentes tienen disponibilidades líquidas y financieras en promedio 25 veces superior al aporte que hipotéticamente deberían pagar. Uh-huh. Así que eso lo tienen en plata, no, en cuentas, si tienen, digamos, que pagar 4 tienen 100, eso es lo que quiere decir. Así que no sé, puede ser que en el revoleo de 9,000 y pico de personas haya un caso en el que alguien pueda decir que a alguien le pasó algo o que tiene esa situación. Pero el número consolidado es este que te doy yo. Es decir, ni hay tanto campo rural alcanzado, ni hay tanto campo alcanzado, digo, en los patrimonios declarados, ni es cierto que la iliquidez que tienen esos eventuales contribuyentes es tal. Ambas cosas son falacias absolutas, y se van a y al que le alcanza, digamos, el que tiene campo, si le alcanza el impuesto, el campo es solo el 2,4% de su patrimonio. En promedio, alguno tendrá más, alguno tendrá menos. Correcto. Te digo porque, para mostrar que esto acá, de fondo, Tuni, lo que hay es una discusión, porque estos sectores se oponen tradicionalmente a que haya políticas que intenten modificar los procesos de acumulación de riqueza en pocas manos. Y entonces creo que la pelean más por principio que porque, si se puede llamar eso un principio, que por lo que les afecta realmente. Porque como yo vengo insistiendo, alguien que tiene 200 millones de pesos de patrimonio, si va a pasar a tener 196, no le va a cambiar la condición de vida. Si tiene 1,000 millones de patrimonio, va a pasar a tener un 3% menos, es decir, va a tener, qué sé yo, 970 millones de patrimonio, no le va a cambiar la condición de vida, nada, no va a cambiar en nada, ni su forma de vivir, ni va a tener que vender ningún bien, va a tener un poquito menos de riqueza acumulada, frente a la posibilidad de que millones de personas del otro lado reciban un pequeño alivio en toda esta gravísima situación que estamos viviendo. De eso se trata. Gracias, Carlos. Un abrazo.